conversando, hermanos, acerca del pastor, del Señor, que es nuestro pastor y que Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él como pastor para cambiar nuestra vida. Realmente, hermano, la vida del cristiano siempre debe ser un proceso de transformación, siempre. Amén. Amén, hermanos. Siempre, siempre. Nosotros, hermano, así como estamos hoy, no deberíamos estar dentro de 5 años así como estamos hoy. No tanto en lo físico, sino que en lo espiritual. En lo físico, pues vamos, algunos van a estar más jóvenes y otros vamos a estar más viejos. Pero, hermano, en lo espiritual, cada uno de nosotros debería estar diferente de aquí a 5 años. Por ejemplo, los problemas que tenemos hoy, oiga mi hermano, los problemas que tenemos hoy no los deberíamos de tener de aquí a 5 años, porque debemos dejar que el Señor nos cambie y que el Señor nos restaure y que el Señor nos libere. De hecho, incluso le podría decir que ni siquiera los problemas familiares que tenemos hoy, no los deberíamos de tener de aquí a 5 años, porque debemos estar dejando que el Señor nos cambie, que el Señor nos libere. Porque Él quiere que nosotros lo conozcamos y Él quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Entonces, entre esa transformación que el Señor quiere hacer en nuestra vida, una de las formas como Él quiere cambiarnos es que nosotros lo conozcamos a Él como nuestro pastor. Amén, amén. No tanto que la esposa conozca al Señor como pastor. Sí, eso sí es importante. Pero más que eso, que nosotros conozcamos al Señor como pastor. Incluso los muchachos, no tanto que los padres de los jóvenes conozcan al Señor como pastor, eso sí es importante. Pero es más importante que ellos conozcan al Señor como pastor. Porque, por ejemplo, la Biblia no indica si los papás de David conocieron al Señor como pastor. Pero sí dice que David sí conoció al Señor como pastor. Entonces, hermano, no, incluso algunas veces, hermano, hay hijos que culpan a los padres del 100% de los problemas que ellos tienen. Y en cierta medida, sí, los padres tienen que ver en los problemas que viven los hijos, pero no en el 100%, porque, hermano, ya cuando crecemos nosotros, ya tenemos voluntad, tenemos entendimiento y podemos discernir, hermano, qué es lo que queremos hacer. Entonces hay algunas ovejas que se excusan culpando a los padres del 100% de los problemas que ellos tienen y no reconocen sus errores. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros lo conozcamos a Él como pastor. Y entonces nuestra vida va a cambiar. En todo el sentido de la palabra, nuestra vida va a cambiar. Y es bien interesante, hermano, ver cómo Dios se manifiesta como pastor y hace muchas cosas que por lo menos yo desconocía. Aquí en Isaías capítulo 40 y verso 10 dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él. Si usted lee la Biblia, se habrá dado cuenta de que esto es lo mismo que está en Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Es lo mismo, está tomado de aquí, de Isaías capítulo 40, en donde dice, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y en el verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño. Otra vez, como pastor apacentará su rebaño. Pero mire lo que sigue diciendo. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Aquí dice todavía, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y es aquí, hablemos primero de esta parte, hermano, de pastorear suavemente a las recién paridas. Dios pastorea suavemente a los recién convertidos. Óigame, hermano, por eso es que a un recién convertido se le tolera, por ejemplo, que se eche alguna carnalidad, ¿verdad? A un recién convertido, hermano, se le tolera que de vez en cuando se eche la bailada, ¿verdad? A un recién convertido. O que cometa algún pecado de esos que los demás no lo haríamos, porque es recién convertido. Y aquí la Biblia dice, los pastoreará suavemente. Pero conforme ese recién convertido va creciendo, entonces ya tiene que ir dejando esas mañas, ¿verdad? Ya tiene que dejar las mañas de bailar, de fumar, de mujerear, o si es mujer, de hombrerear, porque ya se le va a empezar a pedir lo que se le pide al resto del rebaño, pero Dios es misericordioso, Dios pastorea suavemente. Y no estoy diciendo yo que Dios sí lo tolera, y no estoy queriendo decir yo, dando permiso para que la gente peque, no es eso, sino que se tolera, Dios tolera ese tipo de situaciones con un recién convertido. No le podemos pedir la misma cantidad de frutos a un recién convertido que a alguien que ya tiene 5, 10, 15 años de estar en la iglesia. Y el otro asunto es, ya regresando al párrafo anterior, es que Dios lo que hace, hermano, es que utiliza sus brazos. Como dice aquí, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Entonces, otra de las cosas que Dios como pastor hace es que utiliza sus brazos y el seno, pues es el pecho, ¿verdad? Lleva el corderito, ya sea pequeño o porque esté herido, lo lleva en su brazo y pegado a su pecho. Y, óigame, hermano, cuando nosotros vemos en la Biblia a qué se refiere el brazo de Dios, encontramos un montón de cosas hermosas. Y regresemos al asunto, que van a experimentar los que conocen al Señor como pastor, que van a experimentar aquellos que sí se dejan pastorear. Amén, hermano. Amén. Aquí estamos, hermano, debemos de entender en nuestro espíritu de que cada uno de nosotros tenemos que dejarnos pastorear. Amén. Puede ser que, yo sé que usted conoce a un montón de cristianos, a un montón. Yo sé que usted conoce gente, hermano, que de vez en cuando se aparece en la iglesia de ellos. Y si usted le pregunta si Jehová es su pastor, ellos le van a decir que sí. Pero seguramente no. Porque dejarse pastorear, como lo hemos visto, es dejarse gobernar, es no andar como vago, como dice la mujer del Cantar de los Cantares, ¿por qué voy a estar yo vagando? O como dice alguna versión, ¿por qué voy a estar yo yendo a provocar problemas al rebaño de tus amigos? Esos son los que todavía no conocen al Señor como pastor. Pero los que ya conocen al Señor como pastor, una de las cosas que conocen es el brazo o los brazos del Señor. Ahora mire esto, pues. En Éxodo capítulo 6 y verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Yo los saqué, oiga, los sacaré, de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿En dónde estaban los israelitas, hermano? ¿En qué posición estaban los israelitas antes de que el Señor los rescatara? Debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los libraré de su servidumbre, yo los redimiré. Oiga cómo dice aquí, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Quiere decir que cuando estamos hablando de los brazos de Dios, estamos hablando del poder sobrenatural de Dios. Pero ¿quiénes son los que van a experimentar o conocer cada vez más ese poder los que reconocen al Señor como pastor. Amén. Esto, hermano, esto es como que usted tenga, ¿quiénes tienen hijos aquí? Levanten su mano los que tienen hijos, más de un hijo. Bueno, ya le la bajaron. Eso es como que usted tuviera dos hijos o más de hijos y le dice, miren mis hijos, yo me comprometo con ustedes de que si ustedes ganan el año, yo le voy a comprar una bicicleta a cada uno. Si ganan el año con 80 arriba, 80 puntos para arriba, les compro su bicicleta. Entonces hay uno que empieza a estudiar, uno que empieza a estudiar, uno que empieza a estudiar y el otro no estudia, ¿verdad? Ese, en lugar de estudiar, prefiere ir a jugar. En lugar de obedecer, prefiere desobedecer. Es díscolo y el otro es obediente. Y al final del año, usted como es un buen padre y quiere enseñarle a sus hijos que se esfuercen y el valor del esfuerzo y la recompensa de esforzarse, yo me imagino que usted le va a comprar la bicicleta solo al que se esforzó. Porque si se la compra al otro, primero le va a enseñar de que no tiene carácter, como aquel, ¿verdad?, que decía que tenía carácter y no tuvo carácter, y no le va a enseñar a esforzarse. El resto de la vida él no se va a esforzar. Entonces viene el Señor, que él es justo, que él es perfecto, y a todos los cristianos alrededor del mundo, en todos los tiempos, él nos invita y se acerca a nosotros para que nosotros lo conozcamos como pastor y que nos dejemos pastorear. Y se recuerda que también implica que nos dejemos gobernar, que incluso a veces dejemos por un lado nuestra propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces hay algunos que sí se dejan pastorear. Si obedecen, si le dicen por aquí no, entonces no, si le dicen por aquí sí, entonces sí, si le dicen ahorita esto no, entonces no, ahorita sí, entonces sí. Oiga, mi hermano, se dejan gobernar por el Señor, amén, se dejan gobernar por el Señor y entonces Dios les empieza a manifestar su brazo poderoso, el de Dios. Y ustedes de los que sí quieren conocer al Señor como pastor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Entonces, una de las cosas que usted y yo vamos a empezar a experimentar es que vamos a empezar a conocer el brazo de Dios, el brazo poderoso de Dios. Y una de las cosas que hace el brazo poderoso de Dios, porque aquí, ¿de dónde saco yo lo del brazo de Dios? Porque aquí dice, en su brazo llevará los corderos. Por eso estoy relacionando yo el brazo con los corderos y con el pastor, y el seno con los corderos y con el pastor, porque lo dice Isaías 40:11. Ahora mire pues, hermano bendito, cuando nosotros conocemos, reconocemos al Señor como pastor, el Señor va a empezar a liberarnos a cada uno de nosotros de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué significa Egipto, hermano? ¿Se recuerda usted qué significa Egipto? Significa problema. Problema, el que oprime, doble problema. Entonces, hermano, ahorita no lo veamos como el mundo. No lo veamos como el mundo. Aunque la mayoría de los problemas de nosotros empezaron en el mundo. La mayoría de los problemas nuestros empezaron en el mundo. Pero también hay un montón que nacieron en hogares cristianos. Hay algunos que no han ido al mundo y tienen un montón de problemas como los que sí fueron al mundo. A veces hasta más tienen. Entonces no lo veamos solamente como el mundo, sino que veámoslo, hermano, como el enemigo. Óigame esto, pues, hermano, como el enemigo. Que una de las cosas, óigame pues, hermano, uno de los ataques efectivos que tiene el enemigo, que el Señor lo reprenda, es poner tareas, poner cargas pesadas sobre los cristianos. Por eso, óigame, pues, hermano, por eso es que hay cristianos que siempre se mantienen preocupados. Siempre se mantienen preocupados. Siempre se mantienen cargados. Hermano, mire, yo a veces he platicado con personas que cuando estoy platicando con ellos, solo problemas. O a veces estoy platicando con algunas personas y solo de accidentes, solo de peligros me hablan y les tengo que decir que, bueno, mira, ya te diste cuenta que solo de problemas estás hablando o solo de accidentes. Y le tengo que decir, mejor cambia de conversación. Es que vieras que por aquí, que por allá, y uno, y hermano, va a oír y, hasta que uno le dice, mejor, ¿sabes qué? Mejor hablemos de otra cosa. ¿Por qué? Óigame pues, hermano. Porque una de las cosas que hace el enemigo, mire pues, hay gente, mire, el enemigo utiliza diferentes estrategias. A algunos cristianos los hace caer en el pecado. Cualquier clase de pecado. Pero hay otros que tal vez tienen resistencia y fuerza para rechazar el pecado, pero se cargan fácilmente, se mantienen preocupados. Hermano, fíjese, hermano, que me llamó la atención de que de parte del trabajo me mandaron a un curso de algo relacionado con sistemas de información. Y cuando hablan acerca de la mejora continua en la administración de la tecnología de información, hay un libro que dice que para lograr una mejora continua, dice, me llamó la atención a mí, me llamó la atención, dice que lo primero que hay que hacer es crear el deseo de mejorar. ¿Oyes? Un libro que no tiene nada que ver con moral ni con ética, sino que con tecnología, dice que para mejorar hay herramientas que se tienen que utilizar para crear en las instituciones el deseo de mejorar. Y lo ponen como primer paso, crear el deseo de mejorar. Ahora, por eso yo le digo, hermano, porque no debemos ser superficiales nosotros, ¿verdad? Decir, ¿usted se preocupa, hermano? No, hermano, y tal vez sí está preocupado. Porque si reconocemos, si aquí el que se mantiene mucho tiempo preocupado, o la mayor parte del tiempo preocupado, mire pues, hay algunos que se empieza a caer el pelo porque solo viven preocupados. Hay otros que es por genética, ¿verdad? Que se les empieza a caer porque son los genes. Y se les empieza a caer el pelo porque se mantienen preocupados. Les empieza a dar gastritis de la pura preocupación. Se ponen malos de los nervios, de la preocupación. Y eso, óigame hermano, eso es el enemigo. Óigame, ¿está escuchando? Ese es el enemigo que quiere que la persona se mantenga cargada. Que se mantenga preocupada. Y una de las razones, hermano, por las cuales la gente se mantiene preocupada es porque no hace las cosas que debe hacer en el momento que lo tiene que hacer. ¿Me voy a entender? No hace las cosas que tiene que hacer en el momento que las tiene que hacer, sino que las deja para de último. Tiene que hacer un resumen de un libro de 200 hojas para medio año. Y realmente un libro de 200 hojas es pequeñito, hermano. Bueno, tampoco digamos pequeñito, pero sí es pequeño. Y lo deja para la última semana, ¿verdad? Después consiguiendo en mitarea.com, ¿verdad? No sé si existe eso, ¿verdad? Preocupado. No llega a la iglesia un 15 días, le da igual su privilegio. Pero por dejarlo a última hora. Y ahora está preocupado. Eso es cultural, hermano. Eso es cultural. Y mire pues, nosotros como cristianos, una de las cosas de las que tenemos que despojarnos es de eso cultural, porque nuestra nación está en los cielos, dice la Biblia. nuestra nacionalidad. Entonces, hermano bendito, cuando tú y yo conocemos al Señor como pastor, Él va a empezar a liberarnos. Él va a empezar a quitar esas cargas pesadas, hermano. No vas a tú tener que estar preocupado, hermano, por cosas que no valen la pena que estés preocupado. O no se preocupa a veces uno por gusto, hermano, en cosas que no hay que preocuparse. Ahora mire pues, y también dice aquí, de las tareas pesadas, de debajo de las tareas pesadas y de la servidumbre. Óigame pues, hermano, óigame. Mire pues, ¿cómo se lo digo? Todos los seres humanos somos siervos. Todos, incluso los inconversos, somos siervos. Pero tenemos que elegir a quién vamos a servirle. O le servimos a Dios, o nos servimos a nosotros, o le servimos a otros, o le servimos al enemigo. Todo, al final de cuentas, todos somos siervos. Igual como platicamos alguna vez que todos somos vasos, se recuerda, todos somos vasos. Solo que algunos somos vasos de honra, dice la Biblia, y hay otros que son vasos de deshonra, pero todos somos siervos. Entonces, hermano, óigame hermano, o le servimos a Dios, o le servimos a otro. Pero Dios lo que quiere, porque ¿a qué voy yo, hermano? ¿A qué voy yo? A lo que yo voy es que la gente no es libre. La gente no es libre. Aún esa gente, hermano, esa gente loca que hay ahora en el mundo. ¿Verdad? Usted sí, mire, la sociedad de ahora es una sociedad que le gusta ir en contra de las normas establecidas, que le gusta ir en contra del orden establecido. Se recuerda, hermano, que cómo era de escándalo antes que los hombres utilizaran el pelo largo, ¿verdad? Pero lo empezaban a utilizar porque iba en contra de lo normal. Y después, como no era correcto utilizar aretes, porque eso era normal, empezaban a usar aretes los hombres para ir en contra de lo normal. Pero lo que me llama a mí la atención es que ahora lo que se ve, pues los hombres peludos ya, ahora se ve mujeres pelonas. Así una vez pelonas con el coco brillante. ¿Por qué? Porque les gusta ir en contra de lo establecido. Y según ellos son libres, pero no son libres, son esclavos. Y no de Dios, sino que de demonios y de espíritus inmundos. Entonces, óigame pues, hermano, aquí nosotros tenemos que elegir, hermano, tenemos que dejar que el Señor nos libere de la servidumbre para voluntariamente volvernos siervos de Dios. Porque de verdad, hermano, mire, hay cristianos que no son libres. Hay cristianos que no son libres completamente, pues completamente no son libres. Sí tienen algún tipo de libertad, pero no son completamente libres. Un cristiano que, por ejemplo, no pueda dejar de decir mentiras, él no es libre. Ella no es libre. Un cristiano que le gusta estar peleando en su casa, no es libre. Ella no es libre, aunque diga que es libre, no es libre. Aunque diga, no, yo soy libre, yo puedo decir lo que se me da la gana. No es libre, es esclava, es esclavo. Y lo que el Señor quiere, hermano, es que lo conozcamos a Él como pastor para que nos libere de servidumbre, hermano bendito, que nos libere de la servidumbre. Óigame pues, hermano bendito. Óigame pues, hermano. ¿Cuántos años había estado Israel en Egipto? En esa cautividad. ¿Cuántos? 400 años. ¿Cuántas generaciones más o menos habían nacido en Egipto? Si ponemos una generación de a 40 años, ¿cuántas generaciones habían estado en Egipto como esclavos? Hermano, Si ponemos una generación cada 40 años, ¿cuántas generaciones hubo como esclavos, como siervos en Egipto? Hermano, 10. Como 10 generaciones. Estuvo el papá, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, el metralletabuelo, por dos. Hermano, ¿y en qué pensaban ellos? Hermano, ¿en qué pensaban ellos? ¿Cuál era la mentalidad de ellos? Solo hacer adobes, adobes, adobes. Esa era la mentalidad de ellos. Óigame, ellos estaban predispuestos, incluso genéticamente, en hacer adobes. ¿Iban a buscar trabajo? ¿De qué buscaban trabajo? Hermano, ¿de qué buscaban trabajo? De hacer adobes. El papá era, hacía adobes, el abuelo, adobes, todos. Pero, óigame, dice la Biblia, cuando llegó el tiempo de la liberación, así lo dice la Biblia, apareció Moisés y el Señor prometió que los iba a liberar con brazo extendido. Óigame pues, hermano, óigame. Y eso, de esos son liberados, de esa servidumbre son liberados los que conocen al Señor como su pastor. Biblia de las Américas. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo los sacaré de debajo de las cargas de Egipto. Oiga, y los libraré. Aquí dice de servidumbre. Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice esclavitud. Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué quiere hacer el enemigo? Esclavizar a los cristianos. Mire pues, mire hermano, óigame, óigame pues hermano. Una de las cosas que yo creo, que yo, digámoslo, tengo la convicción personal, es que la mayoría, tal vez no todos, pero la casi todos los problemas del cristiano se le resuelven congregándose. ¿Me está escuchando? Casi todos los problemas de un cristiano se van a resolver si él se congrega, oye la palabra, la pone en práctica, se congrega, busca al Señor, oye la palabra y la pone en práctica. Casi todos los problemas del cristiano se van a resolver así. Pero, por ejemplo, para que vea usted de que hay gente, cristianos esclavizados, hay cristianos que sencillamente no se pueden congregar. Sencillamente no se pueden congregar. Ponen, hermano, ponen y un montón de excusas. Si está lloviendo, es que, hermano, es que me hace mal mojarme. Si es fin de año, hermano, es que me hace mal el frío. Si es época de verano, es que, hermano, es que tengo que darle de comer a mi esposo o a mis hijos. Hermano, un montón de excusas. Esa gente está esclavizada. Y el enemigo los tiene bien amarrados y no los deja congregarse. Porque si ellos logran vencer eso y empiezan a congregarse constantemente, hermano, van a empezar a ser liberados. Óigame, hermano, sin necesidad de que se les eche fuera demonios. Porque la Biblia enseña que la palabra nos limpia y la palabra nos libera. Entonces, hermano bendito, ¿pero qué es lo que quiere el enemigo? Mantener esclava a las personas. Pero cuando conocemos al Señor como nuestro pastor, lo reconocemos como nuestro pastor y nos sometemos a Él para que nos pastoree, Él va a empezar a liberarnos de las cargas pesadas, de la servidumbre y de la esclavitud. De la esclavitud, hermano. Amén. Amén, hermano. Nosotros tenemos algún tipo de problemas, pero hay otros cristianos que tienen otros problemas gruesos. Hay cristianos que, por ejemplo, no pueden dejar de emborracharse. No pueden. Ellos necesitan ser liberados. O no pueden dejar de drogarse. En drogarse le iba a decir, pero así no se dice, ¿verdad? No pueden dejar de drogarse. Cristianos necesitan ser liberados. Y si reconocen al Señor como pastor, el Señor los va a liberar. Ahora mire este. Entonces, mire, pues. Entonces, es una estrategia del enemigo mantener cargada a la gente. Amén. Mantener con cargas a la gente. ¿Qué pasa si la gente se mantiene con cargas, con preocupaciones? No puede escuchar la palabra de Dios. No puede. Tal vez están ahí sentados, pero oyen así como oír llover, ¿verdad? ¿Por qué? Estaban cargados. Y como estaban cargados, no podían retener la palabra del Señor. Ahora, entonces, la estrategia del enemigo es mantener cargadas a las personas. Por eso, mire, hermano. Porque hay hermanos que se ponen un montón de actividades y quieren cumplir todo. Y lo que primero sacan de su lista es la iglesia. De todo, ¿verdad? Están llenos de actividades. ¿Y la iglesia? Nada. ¿Y el privilegio? Nada. Por eso el Señor le dijo a Marta, Marta, Marta, cargada y turbada estás, tu hermana ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Pero también le dice, muchas cargas tienes, muchas actividades. ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque las muchas actividades cargan a las personas. Yo no lo digo que no lo haga, pero haga las actividades. Pero que no lo mantengan cargado o cargada. Porque si no, lo más importante que es buscar al Señor, no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la estrategia del enemigo es entonces cargar. Mire lo que dice Éxodo 1:11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas. Está cargado el hermano, está cargada la hermana, y entonces no puede ir la palabra de Dios, no puede ser liberado, pero si conoce al Señor como su pastor, óigame, pues si conoce al Señor como su pastor, si reconoce al Señor como su pastor, una de las cosas que le va a ocurrir es que va a ordenar sus actividades. Esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto después, esto ahora, pero siempre el Señor va a estar en sus actividades y siempre el Señor va a hacer el primero. Siempre el Señor va a ser el primero. Amén. Amén. Mire lo que dice Éxodo 2:11. Entonces, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Duras tareas. ¿Verdad? Hasta tratan mal a los hermanos y ahí están contentos, ¿verdad? Éxodo 5:5. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de esta tierra es ahora mucho y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no den paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. ¿En qué momento fue esto? Cuando Moisés y Aarón fueron a hablar con Faraón para que lo soltara. Oiga esto pues, hermano. En el momento, mire pues, antes de Éxodo 5, los egipcios les daban paja a los israelitas para que hicieran los adobes. En el momento que el Señor estaba a punto de liberarlos, Faraón dijo, ahora ya no. Ahora que ellos mismos vayan a buscar y hacen la misma cantidad de adobes. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el Señor está trabajando en tu vida, óigame pues, y va a empezar a hacer cosas. ¿Me está escuchando, hermano? Cuando el Señor está a punto de hacer algo bueno en tu vida, te vienen más problemas. Te vienen más cargas. En la casa, en el trabajo, con los vecinos, a veces hasta en la iglesia, contigo mismo. Pero porque el Señor ya está siempre ha estado con paso firme, pero ya va a hacer algo hermoso en tu vida, y entonces viene Faraón y dice, momento, Pero si tú reconoces al Señor como tu pastor y sigues congregándote, el Señor va a decir qué momento ni qué nada. Así como le dijo a Faraón, para mí eso es hermoso, hermano. Faraón, deja ir a mi pueblo, no me da la gana. Faraón, dije, no, que no. Bueno, le dijo Moisés, si no dejas ir al pueblo, si no dejas ir a mi primogénito, le dijo, yo voy a matar a tu primogénito. Pues que se mire, dijo Faraón, pues que se mire, dijo Dios. Y mató absolutamente a todos los primogénitos, desde los animales hasta las personas, hasta el primogénito de Faraón. Cuando tú y yo reconocemos al Señor como nuestro pastor y somos perseverantes, óigame pues hermano, aunque el diablo se oponga, el Señor lo va a destruir para liberarnos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que reconocerlo como pastor. Cuando el Señor se propone algo en tu vida, liberarte, cuando reconoces al Señor como pastor y eres perseverante, aunque el diablo se oponga, el Señor va a destruir a quien sea para liberarte, hermano, y para bendecirte. Miremos este. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo. Preserva a los sentenciados a muerte. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Entonces, ¿qué hace el brazo de Dios? Preserva a los sentenciados de muerte. Reduzcámoslo más. ¿Qué hace el brazo de Dios? Preserva. ¿Y qué es preservar? Preservar es proteger de un daño, poner a cubierto, proteger a una persona o cosa de un daño. Mire lo que dice aquí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, esta palabra preservar también significa exceder o sobreabundar. Y aquí dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 11. Te hará sobreabundar, y aquí dice, y te hará sobreabundar en bienes. ¿En dónde hay sobreabundancia? En los brazos del pastor. ¿Y para quién es esa sobreabundancia? Para los que reconocen al Señor como pastor. ¿Pero sobreabundancia de qué es? Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres. Entonces, aquí hay sobreabundancia de bienes, sobreabundancia de fruto del vientre, que puede ser hijos o puede ser fruto espiritual, sobreabundancia en el fruto de la bestia y en el fruto de la tierra. ¿Para quién es esta sobreabundancia? Para los que conocen al Señor como su pastor. Y los que conocen al Señor como su pastor, una de las cosas que hacen es que oyen atentamente la voz de Dios para guardarla y ponerla por obra. Mire este Deuteronomio 39, de la misma, se desprende del 28. Te hará Jehová tu Dios abundar en qué? Ese sí, solo hasta donde está azul. Solo hasta donde está azul. Entonces aquí hay abundancia de qué? De la obra de tus manos. ¿Y cuál es la obra de nuestras manos? Tu trabajo, esa es la obra de tus manos. Tu trabajo es la obra de tus manos. Ah, hermano, yo quería, pero sin trabajar. Sí, hermano. De verdad, hermano. De verdad, el mensaje que le gusta a la gente es, el Señor te va a sobreabundar, vas a tener carros, vas a tener casas, vas a tener sueldos y vas a tener puntos. Pero que le digan, vas a tener trabajo, ay, sí, reprendo, dicen, ¿verdad? Mire pues, hermano, yo tengo la esperanza en mi corazón de que yo voy a ver a casi toda esta congregación prosperados. Yo no le voy a decir que de la noche a la mañana se va a enriquecer. Yo no se lo voy a decir. Si Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer, pero yo lo que yo veo en la Biblia es que esa prosperidad viene trabajando, trabajando, trabajando, hermano, trabajando. Así que si aquí alguien quiere, ah, su rema es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade con ella tristeza, gloria a Dios. Ahora agréguele este, Deuteronomio 39, hay que trabajar. Dile que está a la par de su hermano, el Señor quiere que usted esté sobreabundado. Ahora dígale, y para estar sobreabundado, usted tiene que trabajar, dígale. Y si no, ¿cómo? A trabajar, levante sus manos así, trabajar. Esas manos son las que Dios va a bendecir para sobreabundarte. Esas manos benditas. Pero mire. Hermano, óigame, ya vamos a terminar. Si sube el teclado, por favor, vamos a terminar. Hermano, mire, yo he visto. Hermano, mire, yo sé cómo el Señor prospera, hermano. Yo lo sé. Yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Yo he visto cómo sobrenaturalmente Dios prospera dando trabajo. Dando trabajo, hermano. Lo malo es que la gente quiere. Yo quiero tener un. Yo conocí una persona que me decía, es que mi sueño es tener un Audi A4. Así, ¿cómo lo vas a comprar? Le dije yo. Ah, el Señor me lo va a dar, pero ¿cómo? ¿Estás trabajando? ¿Estás estudiando? Y la gente, mire, todos podemos soñar, hermano. Yo puedo soñar, todos podemos soñar. Pero Dios, así como cuando Jacob se fue, solo con un bordón pasé, pero llevó bordón. ¿Y de qué fue a trabajar? De pastor, fue a trabajar. Él fue a trabajar y cuando regresó, regresó millonario, pero fue a trabajar, hermano. Pero yo se lo digo, hermano. Yo tengo la esperanza y el deseo, la esperanza en mi corazón. De aquí a algunos años, hermano. Los muchachos y ustedes, hermano, va a ser una congregación prosperada, abundada, porque entendieron, estudiaron, fueron diligentes, empezaron a hacer su trabajo con diligencia y les va a ir bien. Vamos a orar, póngase de pie, hermano, vamos a orar. Ah, mira, aquí hay más cosas de los brazos del Señor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Mire, mire cómo es la diligencia, pues, hermano. Mire cómo es la diligencia. Me estaba contando a mi esposa que una vez pasaron un reportaje de una señora en España que se fue de América para España. Y como en aquellos países no comen tortillas. Y ella lo único que sabía hacer era hacer tortillas. Y empezó a hacer tortillas y vender y saber cómo las hacía, pero las hacía bien, me imagino yo. Y después le daba trabajo, ella le daba trabajo a españoles. Puso una su fábrica de tortillas. ¿Por qué le digo? Hay principios bíblicos. Y un principio bíblico es la mano diligente tiende hacia la prosperidad. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol, los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. está hablando del brazo. ¿Qué va a pasar cuando tú te dejes pastorear por el Señor? Te vas a enamorar más de Él. Amén. Lo vas a conocer. Tú lo conoces. Yo sé que lo conoces, pero te falta mucho. Yo lo conozco y cada vez que lo conozco más, lo amo más. Y sé que me falta muchísimo más todavía conocer. Y con este quería terminar. Solo se lo voy a leer. Son dos. Con este primero. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Estamos hablando del brazo del pastor. ¿Qué juró Jehová? Que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Porque hay algunos que lo que trabajan no les alcanza. Lo que ganan no les alcanza. Conoce al Señor como tu pastor. Te va a liberar. Vas a diezmar, vas a ofrendar. Y te va a alcanzar. Y oiga esto. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. ¿A quién le están hablando? ¿A quién? Al brazo de Jehová. Usted, si la Biblia dice el brazo, es el brazo. Despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová. Oiga esto. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Ay, Dios ya peleó contra el dragón entonces. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Y aquí está el verso que hablamos el domingo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando y gozo perpetuo habrá en sus cabezas, tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. Mire lo que hace el brazo de Dios. Es poderoso el brazo de Dios. Es todopoderoso el brazo de Dios. Pero ¿quiénes son los que lo conocen? ¿Quiénes miran ese poder actuando? Los que reconocen al Señor como su pastor. Así que dígale al que está a la par suya, hermano, a usted le conviene reconocer al Señor como su pastor. Padre, en el nombre de Jesús, pastoréame, Señor. Dígaselo, hermano. Dígale, Señor, pastoréame. Dígaselo, hermano. Pastoréame, Señor. Dígaselo, hermano bendito. Pastoréanos, Señor, pastoréanos. Por favor, en el nombre de Jesús, pastorea a tu pueblo, Dios, a tus ovejas. Que tú compraste, que tú redimiste, Señor, pastorea, pastorea, Señor. Revélate, Señor, como el pastor a cada una de estas ovejas.